A ver, ahora, a ver. Ay, ¿cómo van los micros aquí? Mira que lo hemos probado antes, ¿eh? Ay, buenas tardes, chavalote, bienvenidos. Con los problemas característicos de esta casa, os saluda José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. Oh, hola. Este fallo técnico no ha sido culpa del Casimoto, ha sido culpa de este micro. Del cablecito. Del que habla que tenemos el cablecito a la virulet. Y a la izquierda del que os habla tenemos a José Luis Malo, que ha venido a vernos. Se está volviendo de nuevo un habitual. Sí. Con los tiempos de que me dejas los trabajos. Claro. Siempre contando que la faena es la que manda. Claro. Bueno, que siga la faena así y que te podamos ver todos los sábados, que siempre bien. Siempre bien. Bueno, pues nosotros no nos enrayamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Siglos de los siglos es el significado de este tema, Forever and Ever. Comenzamos con la vitalidad, energía y calidad que posee el debut de una banda como es Reign of Glory, un combo procedente de Nashville en el estado norteamericano de Tennessee, y que realizan un hard rock que brilla a una escala realmente brutal, como habéis podido comprobar, y donde podemos destacar la voz de un tipo que lleva mucho en esto, Robin Calvasauri, es su nombre, y ha formado parte de bandas como Red Sea o el proyecto en solitario del guitarrista Joshua. Pero Basauri está ahí en el País Vasco, ¿no? Pero este es otro Basauri. Este, ah, vale, vale. Este Basauri es de allí, de Tennessee, ¿sabes? Ah, vale. Oye, los vascos nacen donde quieren, igual, ¿no? Dices. Igual tiene descendencia vasca, ¿sabes? Ah, no, sí. O como dices tú, que nacen donde le salen las pelotas. Bueno, el caso es que este disco vio la luz, este debut en agosto, con el título de All We Bow, y abre el álbum con este tema que os hemos ofrecido, que es Forever and Ever, que quiere decir eso, por los siglos de los siglos, amén. El sello, el amén lo he endiñado yo. Ya, no, sí. El sello Rox Records han sido los encargados de poner en circulación este más que interesante grupo, que como bien hemos dicho, se hace llamar Reign of Glory, el reinado de la gloria. Ese amén se denota en los primeros 6 meses de donde empezó Senderos del Rock. Se nota los curas. Se os nota, sí. Correcto. Fue casi un año. Ah, bueno, pues. Fue casi un año. Sí, señor. Joder, el puto cura, que se nos ofrece. Encima que le dedicábamos todos los sábados la canción esa de los mojinos del cura. Claro. Y la he escuchado un día y se enfada el tío. Joder, todo porque dice me cago en el cura, pues chico, tampoco. Bueno. ¿Sabes? ¡Ay, Casimoto! ¿Cómo me recuerdas? ¿Cómo me reblandeces el cerebro? Claro que sí, hijo. Vamos a recordar ese número de teléfono. 976-525-645. Le decía el chatarra la semana pasada que eres un cachondo. Con la Sandrita, que la mandaste a descansar en un sofá de Sky Rojo, ¿verdad? De Sky Rojo. Ay, la Sandrita. Ay, Sandrita. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio Rock. .com, la parrilla más grande, más extensa, más amplia que te vas a encontrar del rock. Y la que tenemos ya jefe vigilando, está ahí, ya nos saluda, nos echa un gruñido característico de la conciencia rockera. Está Sauron ya ahí. Saludamos a Pequeño Ternasco. Un abrazo, Pequeter. Qué grande. Bueno, y Casimoto, que también tiene su redifusión. Esto también, como allá. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes. Correcto. A las 12 de la noche, en plena así hora, es, ¿eh? Bruja. Wow. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Muy bien. También saludamos a Rubén. A Rubén, que también nos hace inciso aquí. Sauron nos dice por aquí. Sauron. Hombre, el que siempre vigila. Claro, siempre está vigilando. Bueno, recordad que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Así que para que te lo lleves allá donde quieras y atormentes las orejas de a quien te dé la gana. Somos muy atormentadores. No te lo lleves a mí, no te lo lleves a misa tampoco. Oye, pues sería una jodienda buena, ¿eh? Bueno, vamos con más cosas. Cercano, en su tesitura vocal, lanzado al estrellato tras suplir Andy Deris en Pink Cream 69, y con un recorrido vertiginoso, tenemos a todo un currante como es David Ruizman, como dice Casimoto, el David el lector. David el lector. El hombre que lee. Que también a lo largo del mes de agosto puso en circulación su segundo álbum en solitario, y lo hace 15 años después de su debut y de forma autónoma. Algo totalmente insólito para un tipo que tiene un bagaje tan extenso y de una calidad incuestionable como la suya. El caso es que nos llega su disco a través de la agencia Games Promotions, y así os lo hacemos llegar. Currado desde la independencia, ve la luz Medusa, un trabajo que te dejará de piedra, no si lo ves, si lo escuchas, como todo lo que hace este chico, y que está cargado de un metal melódico que ya conocéis si habéis seguido la carrera de David Ruizman, y del que os dejamos una muestra como la de este tema, titulado Turned to Black. Así que venga, vamos a volvernos así negritos. Venga, Turned to Black, David Ruizman. Bueno, además, después de verano ha habido mucha gente que ha venido de la playa negrita, sí. Negrita, total. Realmente grande, David Ruizman. Qué vozarrón que tiene. Es incomprensible cómo un tío de estas características, con el recorrido que tiene, que lleva 3 décadas funcionando a un nivel espectacular, participando en bandas de un calado impresionante, que tenga que grabar su álbum en solitario desde la independencia, tío. Igual lo ha querido así, sí, para igual, hacer lo que quiera, pero bueno. A ver, igual es la única manera que hay hoy en día en la industria de poder hacer lo que a ti realmente te dé la gana. No. Se ha rodeado de una cantidad de músicos impresionante, entre la que podemos destacar a Roland Grappow. Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, Medusa se titula su nuevo disco, impresionante. Segundo trabajo que saca en solitario, y del que nos separan, como bien hemos dicho, bueno, 17, 18 años, una pasada. No. 15 años. Bueno, vamos con más cosas. Vamos con el último proyecto en el que se embarcó el que fuera batería de Motorhead, el que mantuvo en Estados Unidos. Animal Taylor. Entonces hoy he venido bien vestido, pues. El desaparecido Phil Taylor, Animal, sí, antes de enfermar y tener que marcharse a su tierra natal, donde pasó sus últimos días. El caso es que sus compañeros siguieron adelante, siendo Phil T sustituido por Christopher Fielden, uh-huh, en la batería, y completando el trío por el guitarra Owen Childs y el bajo y voz por James Childs. Realizan un hard rock sencillo, tosco, como os le ha gustado siempre a Phil, y en algunos casos, y sobre todo, crudo y primitivo. O sea, bien. Con la bendición de la familia de Phil, se lanzó un primer trabajo titulado Filthy Lies. Un año después ve la luz Taylor Made. O sea, siempre jugando con el nombrecito. Y Achtenminen. Dos trabajos en el que el bajo llegó a grabarlo Alan Davy, de Hawkwind. Mm-hmm. Compañero de el que sustituyó a Lemmy en Hawkwind. Sí, sí. Y ahora 2 años después y una pandemia por medio, vuelven con Battle of Britain, su cuarto trabajo, en el que temas como este Cry Out for More nos demuestran la crudeza en el rock ejecutado por esta banda que se hace llamar Pequeños Villanos, o es lo mismo, Little Villains. Bueno, realmente impresionante Little Villains. Ahí lo tenías. Crudo. No, hard rock crudo y duro. Crudo. Como tiene que ser. Crying Out for More. Así se titula el tema que has escuchado incluido en esta batalla del Reino Unido, de Britain, del Reino Británico, que estos días lloran la pérdida de su Little Queen. Esa reina que después de 70 años reinando, pues bueno, pues se nos ha ido, pobrecita. Pobrecita Isabel. Bueno, se les ha ido a ellos, ahora, a mí no se me ha ido. No. Ahora los punkis, ¿a quién le cantarán los punkis? A las orejas. Las orejas de Carlitos. El punky no se te da muy bien, Armel. No. Hoy. Lo. Ya sabes que a cualquier canción pum, le metes un estribillo de lo y ya tienes tema punk. Saludamos a Javi Retro, que ha venido con su camiseta de los Warlock, ahí de puta madre. Chicheño, buenas tardes, Javi. Buenas tardes, ¿qué tal? Haití, has currado, ¿no? Me has traído el clásico de la semana para luego, ¿no? Exactamente. Ahí está, muy bien. Así me gusta que vengáis con los deberes hechos. Así. Bueno. Vamos a continuar con más cosas. Lo que ahora nos ocupa es el nuevo trabajo de la banda liderada por la guitarra, el guitarrista portugués Alexandre Santos, para la que ha contado con el bajo del suizo Mark Lin, que conocemos de Gotthard. Ese era el mago, ¿no? Mark Lin. Ah, no, Merlin. Yo pensaba que era Merlin. Mark Lin. Vale. Bajista de Gotthard. Sí. Suizo sí. Él. El sueco Tommy Johnson a los palos y el irlandés Rob Mancini a la voz. Con esta formación nos presentan Sociofobia, su quinto trabajo de estudio y primero para el sello Praise and Joy Music. Disco del que os vamos a dejar con Don't Stay My Way, que nos sirve para conocer un poquito más al poderoso metal melódico de estos tipos que se hacen llamar Scar for Life. Así que venga, vamos a cicatrizar de por vida. Escuchando este rollito guapo, Don't Stand in My Way. I got the world in Bueno, pues ahí teníamos impresionante Scar for Life, su nuevo trabajo, bueno, su único trabajo. Bueno, no, único no, último trabajo. Tiene cuatro discos ya. Llamado Sociofobia. En él, bueno, pues encontramos temas como este que acabas de escuchar, titulado Don't Stand in My Way. No te plantes ahí en mi camino, No, hombre, y encima teniendo sociofobia, no jodas. Jodas. Que te pego un pentón, Pues eso. Bueno, nos ha llamado Javi Alonso, nos ha pedido algo de Roulette. Javi Alonso, el Maño. El Maño, y nos ha pedido algo de Roulette que realmente tocan el domingo que viene. Creo que es el domingo, sí. En la sala, en el Utopía. En Utopía. Sí. Bueno, ahora se lo pondremos, ahora dentro de un ratito que lo busque y se lo pongo. Mientras tanto, vamos a recordar ese número de teléfono a Kesimoto porque nos queda un minutito y pico para ya pulirnos la primera media hora de emisión. Claro. Que se puede utilizar, que ya lo ha comprobado Javier Alonso, que funciona. 976-525-6455. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, RadioRock.com, la radio online del rock, la parrilla más grande del rock que te vas a encontrar. Correcto, dilatada como la bajera de muchas. Se me va la pinta. Como la bajera, es que las bajeras normalmente cuando la goma ya dilata, da de sí, ya dilata, no. Dilatan mucho. Claro, ya se sale y te jode y estás haciendo ahí escarceos con las manos para un lado, el pie para el otro. Es una mierda. Menos mal que estoy aquí para arreglar cosas. Sí, menos mal. ¿Qué haces de fontanería? La fontanería la llevas bien. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, y seguimos con la redifusión. Por supuesto. Venga, vamos a salir de ese bucle. Que arreglame el programa. Redifusiones los lunes en Radio Mai y de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour, hora bruja, medianoche, Happy Midnight. Como lo quieras llamar, que coincida a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ya sabéis, nuestra página de Facebook, por si ninguna de estas formas de escucha te vienen bien, pues bueno, está esa paginita en la que todas las semanas subimos el audio del programa, que no deja de ser no más que un vínculo a nuestro sitio en la web de Asalto Mata. Has dicho bien. He dicho bien. Sí. Un vínculo a vuelta a decir BIN. En el que, bueno, pues ahí podrás encontrar el audio del programa, aparte de ese artículo en el que, bueno, reflejamos las portaditas de todos los discos que estamos poniendo y toda la información importante. O sea, separamos el paja. Estas chorradas no. Pues eso, y vamos a continuar con más cosas. Si hay algo que me hace pensar que algo no funciona bien en este país es cuando conozco alguna banda paisana gracias a la labor de sellos y agencias de fuera, como es el caso de un combo bilbaíno que realizan un hard rock and roll de lo más atractivo, habiendo tocado en localidades como Chicago e Indianápolis, ojito. Y aquí nacen, por lo menos yo aquí yo no los he llegado a ver nunca. Y abriendo para gente como Slash, Inglourious o Gotthard, entre otros, y llevando en activo una docena de años. Todo este tiempo ha pasado cuando conozco a estos tipos que vienen con Ready for the Fight, preparados para la lucha. Un álbum que ha puesto en circulación el sello italiano Wormhole Death Records y del que os dejamos una muestra como este, Voodoo Queen, que nos muestran el saber hacer de estos vizcaínos que responden al nombre de Midnight Road. Now can you hear me? Puro Queen. Pues ahí teníamos Voodoo Queen, el tema que acabáis de escuchar de estos bilbaínos que ya conocía el Casimoto y yo, ¿no? Sí. Llamados Midnight Road, ese camino de medianoche. Ya esta gente la conocí más o menos a la par que conocía a Los Brazos, que son paisanos, y a The Riff Trackers, que también son de allí, del País Vasco. Que yo tampoco conozco. A Los Brazos sí veo. Pues los conocí más o menos a los camioneros del Riff, ¿no? Sí, pues los conocí más o menos a los tres a la par, sí. Y ahora todo es un rollo similar. Bueno, estos son más melódicos que Los Brazos, más tirando a hard melódico. Ready for the Fight se titula el tema, o sea, perdón, el disco, el nuevo trabajo de esta gente, que viene de Vizcaya. Y bueno, Voodoo Queen era la reina vudú. La reina vudú se nos fue. Sí. Bueno, sí, pues han dicho que no sé si la van a tener por ahí 10 días dando vueltas. Sí, a esta pobre desgracia. Al final va a parecer un muñeco de vudú. Y que una vez muerto 10 días, pues. Sí, hostia, pero que Dios tiene que echar algo por algún lado, ¿no? 10 días, coño. Bueno, con todo el respeto lo digo, es humor. Sí, humor de este cafre. Humor cafre, pero sin humor. Ningún tipo de malicia. Pero humor. Que digo, que nos ha llamado nuestro amigo Javier Alonso, nos pedía algo de Roulette, que los suecos, y vienen a presentar, que yo sepa, el único trabajo que tienen hasta la fecha, si mal no me equivoco. Ahora lo voy a buscar, porque yo, por lo menos, es el único que tengo hasta la fecha, ¿sabes? El único disco que tengo hasta la fecha. Los suecos estos, que tocan la semana que viene, sí, el único, de hace 3 años, que vienen a tocar a la Utopía el domingo 18, me parece que es 18 de septiembre, un concierto al que yo también quiero ir. Y bueno, pues vamos a ponerle a nuestro amigo Javi Alonso uno de los temitos que vienen incluido en ese álbum de hace 3 años, no, que se titulaba Now. Ahora ya, por ejemplo, no, ya no es Now, porque fue, no, fue Yesterday, pero hace mucho. A los otros days, atrás. Así es como maulla a los gatos ingleses. Bueno, en este tema, o sea, perdón, en ese disco tenemos un temita como este, el We Can Make It. Podemos hacerlo, ¿eh? We Can Make It. Así que lo vamos a poner. Lo pone el armero desde su portátil, dale ahí a la pista, que está. Ahí lo tenemos. Ahí, venga. Oye, pues me ha matado pájaros de un tiro, se lo va a dedicar a My Sister, que está también por ahí a la escucha. Muy bien. Buen rollazo el que transmiten, sí, estos Roulette. Javier Alonso, para ti. Rolling down the highway, and we just leave it all behind. And we are going somewhere, and we can find our peace of mind. Place where the sun is always shining down on you and me. It's the time of the year when we remember just how life should be. When every heart is breaking and every soul is aching, it's not you and me, we can make it. We belong together, it's so easy and so true. And when we're getting older, I think it's time for us to move. Bueno, pues ahora lo tenemos, We Can Make It. Podemos hacerlo, sin duda alguna, claro que sí. Sí, se puede. Y lo haremos, sí, por lo puede. Menos el armero, ir a verlo. Javi Biota me parece que hasta se animará y todo. Es domingo, pues esto no mola mucho, ¿eh? Ya, pero también quiero ir a Little Caesar. También, y hay mucha cosa. Y a la feria mañana también. Mañana también, tenemos feria también. Para los enfermos del vinilo. Y gratis, pero yo ya tengo encargados 3 paquetes de fundas al señor Almarche de Valencia. Y sin haber entrado ya me he gastado 60 euros. Cajamos, sin puta madre. Así te llegan. Así te llegan, porque a mí. Jago la leche. No, hombre, que me las voy a traer allí. Así que. Bueno, y luego, pues los disquitos que habíamos. Esto es una ruina, ¿eh? Esto es una ruina. Menos mal que es un vicio que luego se revaloriza y sí. Depende de lo que el disco en concreto. Claro. Y bueno, tienes un patrimonio ahí, ¿no? Pero bueno. Que no es como los bocatas de jamón, que te los comes y luego los cagas, o sea, claro. Y pero bueno, por no decir otras cosas. Bueno, pero eso luego va por ahí, por algún bicho se lo comerá. Por no contar con contar de otros consumibles. Bueno, Roulette el domingo en el Utopía nos lo ha pedido, así que se lo pusiéramos nuestro amigo Javier Alonso y así se lo hemos puesto. Y vamos con más cosas. Desde Escape Music nos llega un proyecto maravilloso liderado por dos tipos muy, muy robados ya en el mundo del hard rock más melódico, como son, por un lado, tenemos a Chris Ousey, vocalista que remonta su carrera a los tiempos de los británicos Virginia Woolf. Uf. Y más cercano en el tiempo a proyectos como Zone, Snake Charmer o los maravillosos Heartland, bandas que hemos puesto aquí. Y por el otro tenemos a Steve Mann, guitarra, teclista, compositor y productor de leyenda, para que empezó con Liar, una banda que, si no mal no recuerdas, el año pasado pusimos una reedición porque era un disco que estaba, que se llegó a grabar pero no se llegó a editar hasta el año pasado. Y era un disco que se grabó en 1970, ¿vale? Pues este hombre era el compositor de aquel disco. También formó parte de Lionheart con Dennis Stratton de Iron Maiden. Formó parte de los Michael Schenker de la época de Robbie McCauley. Y amén de haber formado parte también de los glam rockeros de Sweet. O de haber hecho epopeyas progresivas como Equinox. Juntos dan forma a una nueva aventura que debuta con este Is Anybody Listening, que me recuerda mucho a un titulito de Pink Floyd. ¿Hay alguien ahí escuchando? Una auténtica gema del hard rock melódico, de la que os dejamos con este I Tell You When You Stop. Te lo contaré, pues, cuando te pare, ¿vale? Una muestra de la calidad. Cuando nos encontremos algún día. Una muestra de la calidad que atesora este binomio, que aquí figuran como Ousey Mann. Oh, God. Te lo contaré cuando pares, ¿eh? ¡Hostia! Cuando pare. Este ritmo no para ni Dios. ¡Hostia, ¿eh? Qué rollito! Pero qué rollito, más guapo, ¿eh? Pero que ha sido tú. Pero si me han dado ganas de cardarme el pelo y ponerme una peineta en la cabeza. Ya te digo. I'll tell you when you stop. Te lo contaré cuando pares. Se titula este tema. Esto está incluido en Is Anybody Listening. Un trabajo firmado por el binomio Osei Men, Chris Osei y Steve Men, y que lo ha editado la gente de Ske Music, de Calic Tour, el cual ha sacado también un disco que ya lo tengo en la recámara ahí para escucharlo, que me imagino que se apunta como he leído, va a ser otra pieza maravillosa. Y ojito, porque no dejamos Ske Music es el sello que va a sacar el nuevo trabajo de esta chica paisana nuestra, ¿cómo se llama? Cabecita tengo esta. Ha pasado un ángel. Bueno, seguimos con el sello Ske Music. Tuvo la capacidad este sello de sorprenderme al enviarme también lo nuevo de los belgas Stillover, una banda de la cual ya tenía su único trabajo hasta la fecha, que se publicó en 1984. Y en el que realizaban un muy buen heavy metal que pasó tristemente sin pena ni gloria. Ahora, 38 años después, regresan con un segundo álbum en el que su sonido se acerca un poquito más al hard rock, pero manteniendo esa esencia primigenia de la banda que me apasionó en su día. Stainless, o sea, inoxidable, es el título de este disco de regreso. En dicha obra encontramos temas contagiosamente adictivos también, como este Give It Up, que hace que, bueno, celebre con alegría al grupo. el regreso de estos belgas llamados Steel Over. Impresionante de Jimmy Ross también, grandísimo, una patada al pasado enorme, sona ochentero esto 100%. Esta canción es de las que empezaba a hacer pesada. Contagiosa también. Cuando acaba la canción no puede ni mover los brazos. Esto está incluido en Stainless, el nuevo trabajo, el retorno de estos belgas llamados Steel Over, que han fichado también con el sello Skin Music y que ahora sí que he tenido que tirar. ¿Cómo me jode cuando tienes el nombre de una persona aquí, de un artista, un grupo, un tal, y que no te sale? Gabriel de Val. Gabriel de Val, una alemana afincada en Madrid desde hace muchos años, la cual hemos puesto aquí. Ah, hemos sí. puesto aquí en una ocasión a su banda de Val, porque hemos recibido sus dos discos. Y ahora va a sacar el que es su primer trabajo en solitario en este sello, Skin Music. Ansiosos ya por escucharlo, con la producción de Khalil Turk, que es el mismo que se ha currado lo de Uzi Man, el director del sello, y en el que va a tener un elenco de colaboradores de la hostia, vamos. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos con una dosis de auténtico heavy metal con una tipa al frente, como es Lisa Mann, que le da a la banda un punch realmente bruto. Un heavy metal del de siempre, potente, rápido, rabioso y con unos coros que incitan a levantar el puño. The Richard Goodman. Como los viejos, ¿eh? ¡Me cago en la! ¡Agita el puño, hijo! Lo más bueno del hombre, The Greater Good Man, es el tercero de sus trabajos, todos ellos realizados de forma independiente, y es una agencia como Metal Devastation la que nos hace llegar este álbum que vio la luz el pasado 19 de agosto. Estamos ante una banda procedente de Portland, en el estado norteamericano de Oregón, que no el de televisión, que esos son otros, de aquí sí. Al lado. Y los mayores importadores mundiales de orégano. De orégano. Y que ha compartido tablas con gente como Sanctuary, POD, Lita Ford, Metal Church o Armory Saint. No sé quiénes son ninguno de esos. Y de la que os dejaremos, bueno, Farrafulla. Una banda de la que os vamos a dejar con este tema titulado Night of the Heathens, algo así como La Noche de los Paganos, para chequear la valía de estos tipos que hacen heavy metal del bueno y que responden al nombre de Splintered Swan. Suenan así de bien. Pues a mí me da igual que sea de día o de noche, pero páganos. Bueno, se lo tenía, la noche de los paganos. Paganos, sí, paganos. Que estaba pensando y era así, se me ha venido con esta mierda. Pero hay una cosa que bueno, no tendrá nada que ver, pero que me ha cuadrado. El primero que no creyó en Jesucristo fue Tomás, porque dijo, yo hasta que no lo vea, yo no me creo que este tío haya resucitado. Y el hijo puta era cobrador de impuestos. Oh. Hostia, ¿qué pasa aquí? El primero que no cree era recaudador. O sea, pues lo de paganos. Ojo, ahí. Ojo. Y ahora que hablas de Cristo, tranquilo que ahora hablaremos un poco. Las raíces de Hacienda, ¿Dónde estaba tú? Metiendo el dedo en la llaga. ¡Anda! ¡Mira! ¡Anda! ¡Mira cómo baila! ¡Cómo bailando, Tendrá lanza, en la punta, Hostia, no sé, yo... Se me acaba de inventar, pero Iker Jiménez apunta nota. Night of the Heathens es el título del tema que has escuchado. Esto está incluido en The Greater Good of Man, el nuevo trabajo de estos tíos llamados Splinter. Está guapa la canción, Sí. De las que te viene... te entra como un calorcillo por dentro. Eco. Bueno, nos hemos pulido la primera hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Con sumo gusto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, bueno, pues nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/online. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la parrilla del rock, la más extensa, la más grande, la más chichonuda, la más... Chichón, a tope. Muy bien, con especias, ¿no? Con especias, con de todo, pero la más grande que hay. Qué bien. Y bueno, recordamos las redifusiones también. Y redifusiones también, ya que estamos. Venga, por mismo precio, en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. México DF. Allá vamos. Saludos, cabrones. Ya me molaría que nos invitasen para hacer un programa desde allí, Y tuviésemos que dar las redifusiones al revés. Del revés, claro. Bueno, y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3 y llevaroslo a donde os dé la gana. ¡Abrimos la zona bruta! ¡Ey! Abre el melón, armero. Con una banda veterana ya que lleva en esto todo un cuarto de siglo, con 10 trabajos de estudio a sus espaldas y que el último de ellos vio la luz en plena temporada vacacional. Una banda a la que hemos seguido regularmente desde sus inicios y que el pasado mes de julio ponían en las tiendas este Nightshade, que es el álbum que nos ocupa. Un trabajo conceptual, en toda regla, que trata sobre brujas, cazadores de brujas, maldiciones y encantamientos. Y el hedor abrumador de la brutalidad religiosa. Cómo no podía faltar en una temática como esta. La puntilla, Torquemada y sus colegas. Ellas sí que estaban quemadas, las pobres brujas. Aunque desde Century y Media que nos llega esta deliciosa ova maliciosa, de la que os mostraremos que las brujas no arden. Por mucho que se empeñe Torquemada. Y no pesan más que un pato. Tal y como reza este título: Don't burn the witch, no arde la bruja, no arde. Péndele fuego, mete misto, pero que no arde. Esto es lo nuevo de los nórdicos, Witchery. Fuck this fucking priest, fuck that church. his ways. No one will take away what now is mine. My knife, I now leave his place. Don't burn you in. I have no dealings with the fiery lord. No death at midnight. No death at gold. Don't burn you in. Don't burn you in. No arde la bruja, señoras y señores. Le mira que le metemos mecha y no arde. Don't burn the witch. Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Night Safe, el nuevo trabajo de estos tipos llamados Wishery. De todas maneras, como dato histórico, porque aquí ya no solamente ponemos música, sino que también somos personas informadas históricamente. Sobre todo tú, porque yo... Hay que reconocer que la Inquisición Española no quemó a tanta gente como dijeron. Y aparte aquí estaba hecha de otra manera. Aquí había que pasar un par de juicios antes de que se constatase que una mujer era bruja y tal, no sé. No como en otras regiones de Europa, que sí que quemaron a Dios y Santiago. Venga, la bruja. Aquí había que pasar por unos juicios, había que pasar tal. Y esto es como dice Wishery. Que la bruja no arde. Que no arde. No arde, tío. Pero vamos a ver. Si alguien es que sea una buena señora. Pero vamos a ver. Si es un ser infernal, le va a meter fuego. Es que eres gilipollas. No. ¡Claro! ¡Mira un demonio! Con agua de esa de esa que santifica los culas. Claro. Digo yo, pero ¿cómo va a prender fuego a un demonio? Es un ser del demonio. Que se bañan en la caldera esa de Pedro Botero, hombre. Claro. Que está hirviendo todo el día, hombre. Eso que es lava o magma, es que no me acuerdo la diferencia. Da igual, tú métela ahí. Échala ahí. Si no le va a pasar nada. Ay. Es que bueno, estaba incluido en el último trabajo de Wishery, los suecos, llamado Nightshade, y que bueno, que nos hizo llegar durante el verano la gente de Centro y Media. Saludamos a nuestro amigo Samuel La Giralda Metálica, que ya no está en Suiza. Samuel, te echaba de menos. Se ha ido. ¿Qué te ha pasado? Que va mal con el horario, le lleva el horario. ¿Qué te ha pasado? ¿Eso ha sido jet lag o qué coño ha sido, Samuel? El Samuel el suizo, que ahora va a ser Samuel el canario. ¿Cuáles eran las canciones aquellas de los canarios que teníamos ahí? Fue una de las primeras bandas de rock de este país, los canarios. Era el rock que le gustaban a nuestros abuelos. Yo me acuerdo del canario del que jugaba en el Real Zaragoza, porque ha sido el torero toda la vida. y la tierra tira. Y el del no me pises que llevo chancla, o eran los inhumanos. No, eso eran inhumanos. No me pises que me pise el canario, o algo así era. Bueno, ay, qué pena, mira, ay, que se me ha muerto el canario. Eso, que se le había muerto el canario. Yo estoy confundiendo aquí términos. Vamos con más cosas. Aquí lo que tenía yo ahora por aquí era... A ver si me centro, porque tengo aquí muchas cosas. Y tengo un ratoncito que no va. Y lo tengo ahí, que tengo que hacer películas raras. ¡Nos vamos a adentrar, señoras y señores, en el black metal de una banda teutona que no tetona! ¡Rata! Bueno, lo que empezó siendo una banda que grabó un par de discos que tuvieron cierta repercusión en los círculos más oscuros del metal, una banda que desapareció y que hoy, 16 años después, retoma su vocalista Bellet, marcándose un yo me lo guiso, yo me lo como, en toda regla, lo que aquí llamamos hacerse un burzum. Así, un burzum. Hacerse un burzum. Hostia, estaba pensando en paja, o sea. Ay, calla, espera, le voy a dar esto para atrás porque me pasa a mí. Eso. En paja de trigo. Correcto. Bueno, pues eso. Una obra oscura que se pondrá en circulación en los tugurios de estantes más cochambrosos el próximo 7 de octubre. Avalado por un sello como es Swarthorn Productions y. Y lo hará con el título de My Prophecy Will Come. Mi profecía vendrá, te vas a dar cuenta, chavalote. Y será el tema que le da título, el que os dejemos para deleite de nuestros oyentes más putrefactos y disgustos de la muchedumbre de Oreja Tibia. Así que ahí va un adelanto de lo que será lo nuevo de Bellet y su proyecto, denominado Cerberus. We'll be right back. Bueno, pues eso dice que su profecía llegará, vendrá y si os vais a dar cuenta. My prophecy will come. Así se titula tanto el tema que has escuchado como el nuevo trabajo de este tipo, Velvet, que ha seguido con la que era su banda, pero bueno, el solico se ha enfadado contra el mundo, cosa que no entiendo, con el buen rollo que despide esta música. Sí, sí. Que desprende un rollazo buenismo, ¿eh? Como os he dicho antes, esta gente haciendo gargaras con acetona. Ya. No me extraña que haya tantos proyectos que se le ocurren ellos solos, ¿eh? Vaya cuadrilla amargado, sí. A ver. Cerberus se llama el proyecto este. Están ahí en... Ahí está. Bueno. Están nos corregía Vampiro, que está a la escucha, y que nos dice que era Get on Your Knees, el tema de los canarios. Que también el tema ese famoso que al final lo versionó también Balón Rojo en ese álbum que se llama Perversiones. Sí, hostia, sí. Cierto. Este Vampiro, lo que no sepa el Vampiro de las cositas. De esto de Black Metal no sabe pero mucho. ¿Cómo pero cómo no lo va a saber si lleva 1300 años dando vueltas por el mundo? Claro. Pues eso, vamos a continuar con más cosas. Estoy con los de... Cosicas brutas, pero más alegre. El Vampiro alegre. Con los de... Él lo ha antepuesto a los de lo que hacemos en las sombras. Claro. Este sí que sabe y este sí que sabe hacer. Sí, señor. Vamos a seguir con la caña bruta, pero joder, con un poquito de luz y de alegría, coño. Que no toda la caña bruta es esta agonía. Uy, luz. No, con el precio que lleva, no. Casi prefiero que me dejes así. Velas. Después de dos décadas en activo, los Thrashers de Richmond Municipal Waste, podemos decir que son una piedra importante en los cimientos del thrash metal actual. Con un sonido puramente crossover, una banda currante como pocas que ahora nos ofrecen su séptimo trabajo de estudio, pero a este hay que sumarle 5 EPs más e infinidad de splits o trabajos compartidos, amén de singles que los tienen a cascoporro. Electrified Brian es el título de su nueva obra, un disco que vuelve a publicarlo Nuclear Blast y que contiene 14 penas que pasan temas. He dicho penas. Aquí pena. Para algunos será alguna pena, sí, pero bueno. 14 temas que pasan en un suspiro. Apenas 34 minutos de un viaje frenético en el que no hay pausa y apenas se levanta el pie del acelerador. Como en este I Speed Still, que es el tema que os dejamos para que os electrifique el cerebro con lo nuevo de Municipal Way. We'll be right back. ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué grande Municipal Waste, tío! Muchísimo, muchísimo. High Speed Steel, acero de alta velocidad. Esto está incluido en ese cerebro electrificado que es el nuevo trabajo de Municipal Waste, Electrified Ryan. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Con aire mucho más moderno y vanguardista tenemos a una banda de nuevo cuño, pues, procedente de Bélgica. Una banda que se formó en los últimos compases del año pasado y que de momento lo que ha ido haciendo es dejando singles. Un singlecito aquí, otro allá, como el pulgarcito de las... pues como, eso. Como huevitos de Pascua, el conejito. Cuatro son los publicados hasta la fecha y los han agrupado en un EP al que han titulado White Elephant. Un EP con el que apreciamos esa fusión de rabia y melodía de cierto aire oscuro y melancólico. Una forma de entender el metalcore realmente personal y nos quedamos con Centerpoint, el tema que nos vale para conocer las virtudes que apreciarán las orejas más abiertas, a esas que buscan nuevos sonidos constantemente y que sin duda tienen un cabo en el que fijarse con estos belgas, que se le ocurran de modo autónomo y que están denominados como Aeveris. Yeah. Bueno, ahí lo tenemos a Everest. A ver que lo diga bien. A Everest. Estos tíos que vienen de Bélgica. Bueno, que lo que decimos, lo que dice aquí el Casimoto, que lo que hablamos, que les falta un poquito madurar, pero joder, hay que tener en cuenta que es una banda joven, que acaban de empezar, que solo tienen cuatro temas. Hay técnica, se ve técnica, hay un esto. Hay mimbre. Le falta fermentación. Claro, pues como hablábamos hace poco, la semana pasada, de nuestros amigos los madrileños de Invaders, que vinieron muy crudos. Y bueno, y ya, bueno, poco a sí, poco la, van la primera mejorando. Vez que vinieron, que además, van mejorando bastante, pues esto, pues, vale. Además, hicieron muy buen concierto, bastante mejor que del que yo me esperaba. Sí, sí. Que correcto. Además tocaron aquella vez con La Tribu. La Tribu, así, la banda que canaria esta que toca la chavalota esta, sí. Y... y tenían la mimbre, y el otro día cuando pusiste el tema, te lo dije. Que han mejorado muchísimo. Han pasado de ese sonido de Iron Maiden que llevaban tanto antes, sí. Y han buscado su propia vuelta. Su propia vuelta y su propio sonido y su propia personalidad, que es lo que realmente hace que una banda sea atractiva. Sí. A Everest, son belgas. Bueno, pues los chales están empezando a dar sus primeros pasos, los cuales no están nada mal. A ver, que sí, que le falta mucha madurez a los temas, pero que. Claro. Y qué mimbre hay, y bonito, Center Point. Y si no, si quieres que tu banda sea atractiva, me pones a mí delante y ya está. Y ya está, y ya está. Ganamos. Ya, si tienes, ya con... tienes todo el atractivo para que no entre nadie dentro del bar. Y si nos pones con una toallita así, un trapito así cruzado. Con una toallita bien atada a la cabeza, que no se vea la cara, ya lo tienes. Acabamos de entrar en la última media hora de emisión. Casimoto, repasamos, recordamos ese número de teléfono. Rememoramos ese número de teléfono, 976-525-645. Y la memoria de todos está al decirles también que está escuchando ustedes Sendero del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Un programa que podrás seguir en directo aquí, en el 102.8 tu dial en FM Zaragoza. Y en la red, ahí tenemos nuestra casa, que es radiomai.com/online. Se te al pibe pelotudo, como... No me sea pelotudo, dígame usted también. Oye. Porque también tenemos la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Claro que sí. Ustedes ya podrán decir el... Ah, yo lo voy a decir normal, asaltomatarradiorock.com. Espérate que va a tener el toque gracioso. Asalto Mata Radio, o sea, asaltomatarradiorock.com, la radio. No, espera, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la parrilla. La parrilla más grande del rock and roll, pelotudo, que tranza, que no te enteras, ¿o qué? Saluda a nuestros andate, pibes, coño. Saluda a nuestros pibes argentinos que nos escuchan desde allá, desde La Pampa. Bueno, que recordar también las redifusiones, que hacemos de onda, que por favor. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. La transición de jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Que me estaba quedando sin aire por ese grito. Recordar también que está ahí nuestra página de Facebook, en la que subimos toda la semana el audio del programa. Para que puedan escucharnos tanto en streaming como descargarse el programa en MP3 y llevárselo ¿cómo se llama esto? Esto que se pone encima de la bamba. Lo que te viste y te tapa la cola. Los pantalones. Bueno, que nosotros nos vamos a continuar madre con más cosas. Subiendo la audiencia en todo el país argentino. Diego. Bien. El nombre de la banda que ahora nos ocupa es la de un fulano que no quiso ayudar a Cristo en su camino al Gólgota. El Gólgota, vamos, lo que a nuestras abuelas y cristianos conocen como el Calvario. Ese tipo tenía el nombre de Ahasver. Y Ahasver. Y así lo ha adoptado Ahasver, este compañero. Ahasver o a saber cómo se llamaba. Ahasver es lo que querría. A saber cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba fulano, Me echó una manicada, hace que te den por el culo. Ahasver. ¿Qué me quieres decir? Bueno, pues eso. Ahasver era su nombre y así lo ha adoptado este combo galo, que son realizadores de un sonido megalómano y enrevesado. Partiendo de una base de metal progresivo, aquí podrás encontrar guiños de metal extremo de lo más delirantes. Metalcore, black metal, djent, jazz. Debutan con Life for Records el próximo 16 de este mes de septiembre y lo harán con el título de Causa Noi, donde narran la locura actual en la que la ficción prevalece a la realidad, en la que nos dicen que el hombre poseedor de la inmortalidad, ese que no va a morir nunca, ya camina entre nosotros. De estas flipadas nos hablan estos gabachos llamados Ahasver, de los cuales os dejamos una brizna de su locura, titulada así, Dust, polvo. Son gabachos y se hacen llamar Ahasver. Pues vivirá toda la vida, pero se va a morir del asco. Sí. ¿Qué te parece? Y el bajista vaya monstruo. ¿Sabes que estaba? Dijent puro y duro. Es que llevo 40 segundos solo escuchando el bajo. Dijent puro y duro. O sea. Sí. Llevo 40 segundos escuchando el bajo. He oído ese pum que se mantenía en toda la canción y me quedo escuchándolo a él. Bueno, pues estos son Hagasberg. El pues fulano ese que dijo a Jesús Cristo: tírate sobre la cruz tú solo. Y te de agua a tu puta madre. Este va a ser el ese tenía que ser como el de la vida de Brian, ¿eh? Que le dice: sí, espera, hermano, que te he hecho una mano. Y dice: oh, muchas gracias. Y se pira. Bueno, pues ahí lo teníamos, Polvo, Dust, así es el título del tema que has escuchado, incluido en Causa Noi, perdón, Causa Sui, el trabajo de estos tipos galos, llamados, como bien he dicho, Hagasberg. Y bueno, todo aquel que tenga la oreja más delicada puede volver acá a sus transistores, puesto que dejamos el metal extremo lado y volvemos con el metal más melódico, con el heavy metal de toda la vida, con los sonidos más clasicotes. Para el próximo 21 de octubre está fechado el lanzamiento del nuevo trabajo de la ópera metal creada por Tobias Ammett, un proyecto que ya lleva 9 obras con la que verá la luz de la mano de Nuclear Blast y en la que siempre cuenta con un nutrido número de invitados. Sin revelarnos todavía todos ellos, sabemos que repite Bob Cadley, que ya es un fijo en sus trabajos, y por primera vez aparecen Floor Jansen de Nightwish y Ralph Shippers de Primal Fear, que es el que ha firmado de momento el tema más cañero de cuantos hemos escuchado a Avantasia. También se lanzará el disco con el título más largo, que es A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Esa víspera de lo paranormal, con la sociedad de la luz. Con la luna de la flor de la luna, la flor de la luna, joder. Ah, nombrecito, A ver. Víspera paranormal con la sociedad de la flor de la luna. Lo va a tener que sacar en vinilo para no tenerlo que poner en dos líneas. Claro. Pero. En vinilo están dos líneas. La portada en vinilo. Ay, Dios mío. Y nos quedamos, por supuesto, con ese tema firmado por el calvo del amor, que es Ralph Shippers, como así le llaman las infiernas. Es mi calvo. El calvo del amor. Es el calvo del amor. Espero que no lo oiga. Tengo dos calvos. A uno no lo aguanto. Al otro sí. Ah, bueno, tengo tres. Tres calvos tiene. Sí, sí. Porque, hombre, no me puedo olvidar de Pequeter, a ver, es. Que si viene sin sudar se le puede chupar la calva y relamer. Pero bueno, tú al calvo que no tú ya sabes quién es. Sí, no. Voy a decir más. Bueno, ese tema es The Wicked Rule The Wicked Rule The Night, que nos sirve para soliviantar el ansia para echarnos enterito a la oreja lo nuevo de Avantasia. Realmente bruto, Ralph Shivers junto a Fantasia en este pedazo de tema que acabáis de llevaros a la oreja, titulado The Quick Rule the Night, la regla maldita de la noche. Esto está incluido en A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Joder, para decir el titulito de los huevos. La regla, la regla maldita. Sí, sí. O sea, que hay que hacer el juego de apnea, ejercicio. La regla maldita de la noche. Madre de Dios. Eso es justo cuando ligas con una chica, te la lleva a casa y justo le va. Bueno, sí, la regla maldita de la noche. Y luego va el gatillazo. Me cago en su puta madre. Y luego gatillazo, me cago. Dale, Baristo, cámete. La regla maldita de la noche. Bueno, no la de la chica, no, no, estoy hablando del chico. No, mal pensados, no. Esa es otra regla. Esa es otra regla diferente. No, no, la del chico es. Así bastante carna. A Fantasia, su nuevo trabajo. Para finales de octubre, más o menos, verá la luz. El 21 concretamente verá la luz. Su dicho trabajo. ¡Bien, está funcionando! Esta jovenzana británica que descubrió hace un par de años el sueco Denny Rexon de Crazy Legs, y que inteligentemente ofreció a Serafino Perugino, que la está exprimiendo a base de bien. Apenas ha pasado un año de su debut y ya tenemos aquí su continuación. Dábamos a conocer su primer single poco antes de ir a gandulear de vacaciones, y ya con tres adelantos son los que nos han llegado, también me transportan a otra época. Power Zone es su segundo álbum, verá la luz el próximo 21 de octubre también, y seguimos paliando la espera con este The Things We Do, We Were Young in Love, en las cosas que hacemos cuando somos jóvenes en el amor, las cosas que hacemos en el amor cuando somos jóvenes, algo así. Cuando somos jóvenes en el amor, las cositas que hacemos, algo que para mí ya son solo recuerdos, pero que ahora vivan. Pues mira, aprovechando aprovechando ya esta canción, a dos personas jóvenes que yo conozco. Eso. Dos personas jóvenes que yo conozco. Jóvenes, jóvenes. Y que tienen el amor muy joven. Muy joven también. No vamos a decir nombres. ¿O no sí? Vamos a decir nombres, pero se va a entender. Pero los puedes decir también, ¿eh? Bueno, o sea, sí. Ayer hicieron. Igual me baila un número, pero 44 años de casados. 44 años de casado. Joder, ese no soy yo, ¿eh? No. ¡Esos son tus padres! Lo sé de primera plana. O 44 o 43. ¿Qué cositas harían cuando eran jóvenes? Ahora me poca cosa, porque estaba el tío Paco y no se podía hacer mucho. Fabricar camis y motos. Pero ahí andaban fabricando Casimotos. Ayer ya les di la enhorabuena, pues enhorabuena. Casimoto Factory. Que son muchos años, tú. Pues para ellos, lo nuevo de Chess Kane. I saw you walk down last night. Looks like you're living all right, and I don't know if you do. But sometimes I still think of you. Remembering the summer. Yeah. The Things We Do When We're Young in Love. Maravilloso, maravilloso. Lo que hacíamos cuando éramos jóvenes en el amor. En el amor. En el amor. Esto es el tema que viene incluido en Power Song, el nuevo trabajo de Chess Kane, la británica jovencísima que ha fichado ya con su debut. Este es su segundo trabajo con Serafino Perugino y su sello, Frontier Records, que es el que el próximo 21 de abril, o sea, perdón, de septiembre, joder, anda que llevo yo el calendario bueno. Espera. No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que tienes la boca seca. También. Vamos a darle un traguito. Coño, ya no me quedo. Anda, alguien que me traiga una birra, por favor. Yo es que creo que tenía la boca un poco seca. Ya va a ser eso. Pues bueno, Javi, luego Chess Kane. Javi, no bebas más sin alcohol, que te estás poniendo borroso. Eso es. Seguimos con lanzamientos que verán la luz el próximo día 21 de octubre, también de la mano de Frontier Records. Verá la luz ese día el debut de otro buen descubrimiento del sello italiano. Un trío de AOR liderado por un tipo que lleva 2 décadas como músico profesional llamado Matías Olofsson. Ay, qué sofoco, ¿Ves cómo era la boca seca? Si es que ya te lo digo yo. No ha pronunciado el sueco perfecto. O Olofsson. Matías Olofsson. ¿Ves cómo era? Gana. Con paciencia se alinearon los astros para cumplir su mayor deseo, montar un grupo. Espera. A ver, sí, porque si no, así que las ideas siempre van más. La boca seca. La enfermedad de la boca seca para esto de las radios malas, sí. Bueno, pues eso, que con paciencia se alinearon los astros para cumplir su mayor deseo. Montar un grupo realizador de este género melódico que tiene cantidad ingente de seguidores, entre los que también me incluyo, por supuesto. Debutan con título homónimo y de dicha ópera prima os dejaremos una muestra como la titulada Those Worthy Days, en los que hablan pasado, pero nosotros vaticinamos un gran futuro y esos serán los días grandes de esta banda, que viene de las afueras de Estocolmo y que se hacen llamar Grand. Those Were The Days es el tema que acabas de escuchar, incluido en ese debut de título homónimo de estos suecos llamados Grand. ¿Grande o...? Bueno, Grand. Está guapo, ¿eh? Está guapo, sí, sí. Esto, da buen rollito, buen rollito. Y se queda el estribillo. maravilloso, maravilloso sin duda. Bueno, vamos a continuar con más cosas, con otro. Y por eso no nos dedicamos a la canción. Correcto. Hemos sobrepasando en minutitos ya el final del programa. Vamos con ese extended play, pequeñito, el temita este que nos ocupa, y el clásico, ¿no? Vamos. Otro de los lanzamientos que adelantábamos del sello Frontiers antes de irnos de veraneo era lo nuevo de House of Lords. Oh. Que si el tema que pusimos en su momento era bueno, vas a fliparlo con este. No, a ver. ¿Qué? La banda. Espera un momento, ¿qué ha sacado malo House of Lords? Nada. Ah, pues entonces. Absolutamente nada. La banda del vocalista James Christian, que está on fire el tío, pero on fire total. Es que la semana que viene, concretamente el próximo viernes 16 de septiembre, verá la luz su 13º trabajo de estudio. Y que tras escuchar sus adelantos está de auténtico lujo. Algo que podemos apreciar con el tema que da título a esa nueva obra, que es Saints and Sinners, al igual que el mítico álbum de Whitesnake, por ejemplo. Y que ahora os dejamos para gozo y deleite de todo aquel que hemos fantaseado en su día. Y para aquellos que lo harán en días venideros, a ritmo de House of Lords. Bueno, ¿cómo suena lo nuevo de House of Lords, eh? Yo no voy a decir nada. Impresionante cómo suena de bien. Yo no voy a decir nada. Saints and Sinners. Además, es que tiene un estribillo que se te queda marcado a fuego. Solamente sé que cuando me he dado cuenta, y ha sido justo ahora al final, estaba el sonido saturado. Así que... yo... Me la has metido caña ahí. Yo... yo... No me hago... Yo voy a ser la primera vez en... ¿Cuántos años llevo la mesa? ¿11? 11 por ahí. 11 o 12. Ahí, sí. No me hago responsable de que como haya sonado. Es así. Es lo que hay. Todos tenemos unas debilidades, tenemos una pues, au. Bueno, y ahora sí que vamos con el clásico, ¿eh? ¡Venga, Javi! ¡Y menudo clásico que nos trae Javi! ¡Javi! ¡Javi Retro! ¡Javi Retro! ¡Javi Retro! Claro, ¡Javi! Es que la situación de la radio en este momento es que hay un cristal en medio. Ahí hay tres personas que saben lo que se va a poner y yo no. ¿Esa es la situación? ¿Esa es la situación? Claro. Entonces, Javi, sorpréndeme a mí, que a ellos ya les ha sorprendido. Bueno. Casi ¿qué nos trae, Javi? Y venga. Arbero y audiencia. Y compañía. Y audiencia. Y malo, que no lo dejamos ahí. El pues, malo que solo en el DNI, ya está. Bueno, pues hoy tenemos a la banda Foreigner. ¡Foreigner! Que... ¡Lou Gramm! Maravilloso. Ahí en McDonald's. Que un día de septiembre del año 1979... Se publicó el tercer álbum de estudio de la banda. Sí, sí, el tercero. En el año 79, sí, tal día como hoy. Ha llovido ya, Uf, estamos hablando de hostia, pues 43 esta, años. Esta semana dos veces. Joder, pero poco. Poco para lo que debiera. Sí, sí, sigue, Javi, que estamos aquí contigo. Bueno, llegó al puesto número 5 del Billboard. Y se vendió más de 5 millones de copias. Sí, en sí. Estados Unidos. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Luego dice, luego a una persona le guiñaría el ojo ahora mismo que el heavy metal es de minorías. Todavía no lo tengo en vinilo este disco. A ver si mañana me lo encuentro en la feria. Hombre, es un disco al que le tengo ganas. Además no es difícil de conseguir. Porque se vendió muchísimo. 5 millones de copias. Vamos, no es un disco que me pueda encontrar por ahí a 60 euros. Por 5 o 6 me lo podría conseguir. Lou Gramm, Mick Jones, Ian McDonald, Al Greenwood, Rick Wills y Danny Elliott era la formación de un combo maravilloso. Un combo maravilloso que hizo, vamos, maravillas. Tres singles enormes que se catapultaron a los 5 primeros puestos del Billboard. Pero el armero es como es. Y tiene su tema favorito y no es ninguno de los tres singles. Vale. Además es un tema que suelo pinchar mucho en el infierno cuando hay ambientillo. Es que nos ha salido especial el chaval. Sí, ¿qué lo vamos a hacer? Es así. Hay un disco, hay un tema que me fascina de este. Seventeen. Los 17. Es que cuando se tenía 17, hay la inocencia de los 17. Lo que se hacía, lo que se hacía con amor a los 17. Hoy. Vamos a ponerlo. Sube la pista Casimoto y el clásico que nos ha traído Javi. 43 años. 43 años de este Head Games. Qué bueno. Sube ahí a tope. Dale caña. Caña a tope. Clásicas en Senderos del Rock, 43 años hace hoy. Porina. Late last night, I get a call from a so-called friend. He wouldn't give his name. Says he saw you with another man. Feels like 17 years. It's only 17 days. Well, since I saw the real. And I let you walk away. You left me broken. You left me stranded. The way you play this game of love is just plain underhand. I spent a lot of time, and I spent all my money. They said I was playing with fire. I knew I had to take a chance. I had to take a high. Bueno, chavaletes, pues esto ha sido todo. Esperamos que la tarde ha sido vuestro agrado. Nosotros nos tenemos que ir hasta la semana que viene, será, ¿vale? Se despide los cuatro más los cuatro atractivos de la radio. Aquí hemos estado jugando al parchís los ratitos estos, sí. De así de incertidumbre. Ahora no vamos a jugar a la oca. Y bebo porque me toca. Correcto. Bueno, que nos vamos, chavalotes. La semana que viene más. Sed malos, como siempre. Muy malos, porque es más divertido. Y larga vida. ¡Al rock and roll!